cedí contigo bruscamente y sin meditar, lleno de rabia, procedí contigo bruscamente. Hoy me siento arrepentido, pero ya es tarde. Por eso es que ahora lloro todos los días. Hoy me siento arrepentido.